Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 18 del mes de enero y también la noche número 18 del año 2018. Estamos aquí en una temperatura, faltaría que fuera 18 grados, no son 18 grados, estaríamos con un calorcito sabroso. Estamos a 12 grados, pero como ya nos hemos ido acostumbrando estos días al frío, no se siente tanto, ¿no? Son 12 grados en este momento, irá bajando a lo largo de las próximas horas. En la madrugada podrá llegar a los 9 grados, y según el Sistema Meteorológico Nacional, que lo viene anunciando desde ayer, pero no hay noticias al respecto, dice que caerían nevadas en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Esa es la predicción del Sistema Meteorológico Nacional, de acuerdo con el paso del Frente Frío número 23, que tiene una masa de aire polar asociada, dice, a un vórtice de núcleo frío. Entonces, por esas condiciones, dice que caería nieve en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. Pero por el momento no tenemos información al respecto. Pero bueno, son las predicciones. Los saludamos a través del 90.5 de FM. Aquí es Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, en el mero centro de la entidad veracruzana, en la capital. Aquí estamos para ustedes, como suele pasar de lunes a jueves, en esta emisión de Voz Universitaria. Bueno, pues estábamos escuchando al principio, ahora no recordamos ninguna efeméride musical en especial, pero estábamos oyendo a Jugosos Dividendos, una agrupación que en el cual hay varios compañeros que se reunieron, una muy buena opción para hacer un buen proyecto. Hicieron esta grabación de Jugosos Dividendos, fue la primera, y escuchamos esta canción de Rafael Campos. Rafa Campos, un personaje muy creativo, poeta, maestro, productor de radio, está en Radio Más, y ha hecho cosas muy interesantes. Es una máquina de ideas, Rafa Campos. Yo No Sé Nada se llama esa canción. En la voz es de Mese Merari, la que estábamos oyéndolo al principio. una bonita canción que también la grabó en un disco que hizo Mese con Leo Corona, Cosas de Dos. Hoy queríamos recordar a músicos de la región, músicos particularmente que viven aquí en Jalapa, y pues los saludamos a todos ellos y empezamos con esta canción. Bueno, hemos hablado siempre en estos días regularmente de lo que pasa aquí en nuestro país, ¿no? De lo que va pasando, las relaciones con Estados Unidos, la situación grave que nos toca vivir en estos días sobre las cuestiones de la violencia en Veracruz, el estado de Veracruz, en nuestro país, en fin, son cosas que van todos los días avanzando de alguna forma hacia números que nos llaman mucho la atención, cómo va aumentando esta situación que no quisiéramos que lo fuera así, pero bueno, ya veremos cómo se irá desarrollando en los próximos días. Es un año electoral y hay que estar muy pendientes, sobre todo de que nuestras elecciones, que la democracia sea respetada, ¿no? Que nosotros construyamos democracia a partir de nuestra propia participación. Pero bueno, también hay otros hechos internacionales, y fíjense que en estos días, bueno, además que anda por América del Sur, anda por allá Enrique Peña Nieto, pero en estos días también allá en el sur de nuestro continente estaba el Papa Francisco haciendo una visita a Chile. Y me llamó mucho la atención por varias cosas, porque la población en general allá en Chile, bueno, en general, perdón, más bien unos sectores de la población de Chile estaban en desacuerdo con la visita del Papa. Ustedes sabrán que, sobre todo en los países de América Latina y algunos países africanos, cuando llega el Papa es todo un acontecimiento, una apoteosis, ya ni digamos aquí en nuestro país, ¿no? Que donde las televisoras hacen todo lo posible porque sea manejado de esa manera, como si fuera un super santo, ¿no? Que aparece aquí en nuestros territorios. Pero allá en Chile, la visita del Papa Francisco no fue tan agradable como pudo haber sido. Sobre todo porque la gente, fíjense lo que son las cosas, está muy pendiente de los casos de pederastia. Como ustedes sabrán, la Iglesia Católica carga con graves pecados sobre sus sacerdotes, que es lo que han hecho de abusos con los niños, ¿no? La pederastia misma. Entonces, hay un sector de la población en Chile que está en descontento con la posición de la Iglesia Católica al respecto, porque pues se denuncian los casos, pero se nota que casi no se hace nada contra estos personajes que abusan de los niños, ¿no? Sobre todo ahí en este caso muy particular, donde estaba Juan Barros, que es un religioso al que el Papa Francisco nombró obispo de Osorno, allá en Chile, pese a que estaba señalado por encubrir a Fernando Caradima, un sacerdote de Santiago de Chile condenado por pederastia. Entonces, esta manera de encubrir a un personaje hizo que la gente protestara, algunos chilenos protestaran con el Papa Francisco, inclusive en uno de sus recorridos golpearon al Papa Francisco con un objeto. Desde ese descontento que había de que, de acuerdo con las acciones que ha tomado la Iglesia Católica, pues la población siente que encubre a los pederastas cuando debería de castigarlos. Eso es por un lado. Y por otro lado, un conflicto mapuche, que los mapuches son una etnia de allá de Chile, que pues han sido despojados de sus territorios, y pensaban también que el Papa les daría un mensaje o daría algunas palabras de protección a los pueblos originarios, en ese caso a los mapuches. Pues no fue así tampoco. Entonces los mapuches también estaban muy molestos por la visita del Papa allá en Chile. Entonces llama la atención pues que no en todos lados son aceptados los jerarcas, en ese caso el Papa, como si fueran personas que no tienen nada que ver con los problemas en sí. A pesar de todo, que el Papa Francisco ha demostrado tener una amplitud de pensamiento bastante amplia en comparación de otros. Recordemos, por ejemplo, en Chile, Juan Pablo II fue invitado por Pinochet y lo abrazó, estuvo con Pinochet, cuando sabemos que Pinochet hizo estragos con Chile, ¿no? Cuánta gente desapareció, cuántos torturaron bajo la dictadura chilena, y eso pues lo avaló en su momento Juan Pablo II. Entonces son elementos de la historia, de la sociedad y la política y la religión también, que se unen en Chile, un país que es católico. De hecho, su principal universidad es católica allá en Chile, y la universidad, la educación superior es de paga por allá. Pues bueno, así nomás queríamos tener en cuenta estos elementos del Papa Francisco en Chile, que no le fue muy bien, que digamos, en esta visita. Así es, vamos mejor a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que en Molino de San Roque inició la entrega de obsequios de las campañas Apadrina una carta y Dona un juguete. Juan Ortiz Escamilla, investigador de la Universidad Veracruzana, documentó la vida del general Calleja. Automóviles autónomos son una realidad próxima, eso lo asegura Juan Humberto Sosa Azuela del Instituto Politécnico Nacional. Estudiantes de la Facultad de Historia preservan acervo de Leonardo Pasquel. El dueto de músicos Vargas Flores considera que la música genera seres sensibles. El Aula Clavijero proyecta ciclo de cine de suspenso. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Fernando, Fernando Soto, quien nos habla del ciclo de teatro familiar que se llama Los Navegantes de la Luna. Ya hablaremos ampliamente con él sobre su proyecto de teatro también muy particular que está cumpliendo años. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Vínculos. Estamos a 18 de enero, pero todavía llegan los Reyes Magos. Ayer platicábamos de este proyecto que tiene el voluntariado de la Universidad Veracruzana, que se llama, este par de proyectos, Apadrina una carta y Dona un juguete. Pues Melchor, Gaspar y Baltasar, es decir, los tres Reyes Magos de Oriente, arribaron a la casa V. Molino de San Roque el día de hoy para completar la alegría y emoción de los 56 alumnos del Jardín de Niños Tenoch, quienes recibieron obsequios como parte de las campañas Apadrina una carta y Dona un juguete. Allá estuvo la rectora de nuestra Universidad Veracruzana, Sara Ladrón y Guevara, y la coordinadora del voluntariado, Elia Beltrán Coronel, quienes encabezaron este evento. Los padrinos de estas campañas cumplieron todos los anhelos de sus ahijados, quienes apresuradamente abrieron sus regalos para darse cuenta que dentro de las bolsas y cajas decoradas había juguetes, carros, muñecas, ropa, zapatos, dulces, cuentos para colorear, juegos didácticos y muchas sorpresas más. Así es que, así tal cual fue, llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, realmente llegaron, y llegaron en caballo, llegaron cabalgando a la escuela con los regalos de los niños. Nosotros les llevamos las cartas que ustedes escribieron y nos da mucho gusto porque en la Universidad Veracruzana estamos muy pendientes de los deseos y sueños de los niños, quienes en algunos años llegarán a la universidad, de donde egresarán como grandes profesionistas, dijo la rectora. También hubo personajes de películas animadas, como suele pasar, para animar un poco más estas actividades que estuvieron ahí, pues para el deleite de los niños, ¿no? Elia Beltrán Coronel destacó que la universidad siempre se ha caracterizado por su gran trabajo en este tema, principalmente el que se desarrolla en las diferentes casas de la UV aquí en el estado de Veracruz. Es muy satisfactorio iniciar la entrega de juguetes de las campañas Apadrina una carta y Dona un juguete, que desde hace 5 años ha favorecido a miles de niños de comunidades vulnerables. También Elia Beltrán resaltó que la Universidad Veracruzana no solo se preocupa por formar grandes profesionistas, sino también buenas personas que el día de mañana ayuden a quienes lo necesiten y sean adultos socialmente responsables. Después de la entrega de los regalos, el público infantil en compañía de sus padres disfrutó de un festival artístico en el que participó el grupo Che Casasco con folclore argentino, así como bailarines de salsa y bachata. O sea que la fiesta estuvo muy buena. También hubo personajes de películas animadas. Estuvo el payaso Pelón Pelorrico, que siempre acompaña estas actividades del voluntariado, y la payasita Caramelo Kids, acompañados por Lucio, la mascota universitaria, y los halcones de la Universidad Veracruzana también. Al final los pequeños se divirtieron en una miniferia donde dibujaron y practicaron sus deportes favoritos como el béisbol y el fútbol. Y eso pues cuando inició ya esta entrega, inició el día de hoy la entrega de del proyecto Apadrina una carta y Dona un juguete, y seguirán en los próximos días repartiendo en diversas comunidades. Son las 20 horas con 17 minutos. Un recorrido por el campus. Juan Ortiz Escamilla, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, inició hace 25 años la investigación de la información documentada en el libro Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, cuya presentación tendrá lugar en diversos escenarios de México y España. Una gran investigación que hizo Juan Ortiz, que es uno de los mejores historiadores, no solo de Veracruz, sino de México. Esta obra representa una gran contribución para la historiografía de ambos países, dijo Juan Ortiz, doctor en Historia por el Colegio de México, y mencionó que el próximo 9 de febrero se presentará este libro en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, en punto a las 6 de la tarde, donde habrá también un programa musical a cargo de Sandra Lor y Enrique Velasco. Al agradecer la colaboración de la editorial de la Universidad Veracruzana, de su titular Edgar García Valencia, y de Patricia Maldonado Rosales, editora de este libro conformado por 270 páginas e impreso a finales del año pasado, Juan Ortiz Escamilla resaltó que se trata de un trabajo largo y complejo por los temas y facetas del general Félix María Calleja del Rey, personaje importante para la historia de México. Incluso su estudio de investigación lo llevó a indagar en archivos tanto de México, España, Reino Unido y Estados Unidos. También es una extensión de su primer libro titulado Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México, donde aparecían dos personajes centrales, Agustín de Iturbide y el general Calleja, el terrible general Calleja que combatía a los independientes. Me incliné por Calleja porque lo considero el más importante, ya que diseñó un modelo de gobierno militar para la gobernanza de los pueblos en medio de la guerra de 1810, donde fue destruido el orden colonial y las estructuras de gobierno. Juan Ortiz narró que en medio del caos había que crear una gobernabilidad, y fue precisamente Félix María Calleja quien militarizó a los pueblos, dando origen a las autodefensas para la protección de cada una de las comunidades de los pueblos. Calleja formó gobiernos militares donde no había ley, solo imperaba el uso de las armas, por lo tanto, es una guerra civil muy violenta, prolongada, porque ninguno de los dos bandos, tanto insurgentes como realistas, tenían la suficiente capacidad y fuerza militar para someter al otro. Por esta razón, la guerra se prolongó y tuvo que pactarse un acuerdo que se da con el Plan de Iguala. De ahí radica la importancia del personaje originario de Medina del Campo, España, es decir, Calleja, que está situado precisamente en la provincia de Valladolid, y además participó en las guerras del Mediterráneo y por el control de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, en el libro de Calleja también se subraya que como oficial real era un noble pobretón que arribó a México con un sueldo de capitán y regresó a España convertido en uno de los hombres más acaudalados. Siempre se le acusó de haber robado y haberse beneficiado del botín durante la guerra insurgente, pero nunca hubo pruebas que lo demostraran. Las siguientes presentaciones de este libro tendrán lugar en el Colegio de México, esto será el próximo martes 23 de enero, después estará en Puebla, en la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán, será el 29 de enero, la Valenciana en Guanajuato el 28 de febrero, y aún están por definirse las sedes y fechas de otras presentaciones que se van a realizar tanto en México como en Valencia, España. El público interesado en adquirir este libro de Calleja, hecho por Juan Ortiz, puede solicitarlo en la editorial de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la calle de Hidalgo número 9, en el centro de Xalapa, así como en las librerías Gandhi. Son las 20 horas con 20 minutos. Arte y cultura. Bueno, vamos a hablar de teatro y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Fernando Soto. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Muy bien. Gracias por haberme dejado estar en tu espacio para hablar un poquito del Telón Sala de Artes. Bienvenido. Además, antes de que nos hables de las actividades, pues te felicitamos por los 8 años del proyecto del Telón, ¿no? Así es, ya 8 años, justo un 9 de enero. Iniciamos justo ahí en Diego Leaño, muy cerquita de donde estamos ahora, en Corona, con un proyecto que inició en un solo espacio, un pequeñito lugarcito. Uh-huh. Y bueno, que por fortuna a lo largo del tiempo ha ido creciendo hasta el lugar en donde estamos, en donde ya tenemos un espacio destinado para cada una de las disciplinas que trabajamos en el Telón. ¿Cómo inicia el Telón? ¿Por qué se reunieron para hacer ese proyecto? Pues mira, Tania Hernández y un servidor, ya veníamos dando clases de teatro para niños, sobre todo mientras estábamos estudiando en la Facultad de Teatro. Era una manera de poder tener recursos para vivir. Y tuvimos la fortuna de hacernos de un capital e invertirlo justo en un espacio en donde tuviéramos ya un lugar propio para seguir en esta dinámica del taller de teatro para niños y jóvenes. Me llama mucho la atención, Fernando, porque se fueron rapidísimo 8 años. Yo paso muy seguido por ahí. Sí. Y me daba la impresión de que tenían poco tiempo. No, ya ocho años. Increíble. Sí. Y bueno, pues se sumó a Atenea Castillo desde un principio. Entonces el espacio era para dar teatro lunes y miércoles, y martes y jueves convertíamos la salita en una sala de pintura, ¿no? Uh-huh. Y fue una dinámica de aproximadamente 2 años en la que estuvimos trabajando. Conforme nos fuimos ampliando en ese mismo espacio, rentamos otro localito cerquita, ahí, en el mismo patio. Uh-huh. Fue como pudimos hacernos de un proyecto que es el ciclo de teatro. Uh-huh. Así es, efectivamente. Porque sí, también había otros pequeños proyectos que estaban ahí cerca en ese mismo espacio, ¿no? Sí, justo nosotros compartíamos espacio con Lorenzo y David, los merquetengues. Sí. El espacio de atrás, cruzando un patiecito, era el Rincón de los Títeres en sus inicios. Uh-huh. Justo es. Cuando ellos tienen la oportunidad de hacer su propio espacio, también pudimos nosotros ir creciendo, porque dejaron uno de sus locales y lo aprovechamos nosotros. Es una labor muy interesante como proyecto independiente en Jalapa, ¿no? Sí, así es. Sí, es no es fácil, que es lo bonito, que no sea fácil, porque todo el tiempo estamos pensándole, generando, viendo alternativas, y pues eso nos lleva a un crecimiento personal. Y ya cuando uno da vuelta, cuando se detiene para mirar ya atrás, nos damos cuenta del tiempo que llevamos y de las cosas que hemos hecho, ¿no? Y que nos muestra que lo que en un principio pensábamos sí es posible, ¿no?, realizar, ¿no? El trabajo con los niños, con los maestros, el tener un espacio para crear también, porque es nuestro espacio en donde producimos nuestros espectáculos, es nuestra sede de nuestra compañía de teatro, Febrero 10. Y bueno, también es un espacio que abrimos a los compañeros, ¿no?, que están con producciones artísticas, y que, pues si ya que tenemos el espacio, pues ofrecerlo para difundir el trabajo. Ya se afianzó ahí en ese lugar, ¿no? Sí, es muy bonito. Sí, es muy bonito, sí. Cerca de los berros, ¿no? A media cuadra, sí. Y aparte es una zona muy cultural, ¿no? Está Tierra Luna. Está Flavia. Flavia, sí, estamos cerca. Sí, está. Está padre. A casi 2 cuadras de la zona universitaria. Uh-huh, sí, así es, sí, es una muy buena zona. Sí. Y bueno, vienen nuevas actividades para este año, ¿no? Sí, tenemos proyectos ya para este año, y justo iniciamos, aparte de nuestros talleres, con el ciclo de teatro familiar. A lo largo de este año tenemos planeado entre 3 y 4 ciclos, dependiendo también de las dinámicas internas, ¿no?, de quienes trabajamos ahí en el telón. Está primero el ciclo de teatro familiar, luego va a haber un ciclo de monólogos y otro ciclo de teatro para niños hasta este momento. Y hay otro pensado, pero todavía no tenemos luz verde para poderlo. Y ya empiezan. Y ya justo iniciamos días, ¿no?, este sábado, uh-huh, va a ser todos los sábados. Inicia este sábado 20 de enero. Son 6 sábados, termina en el último sábado de febrero. Uh-huh. Justo es sábado 24, creo. Uh-huh. De febrero. Cada sábado se presenta una obra diferente. Uh-huh. Inicia Sol Gutiérrez con su compañía Triciclo de Metal. Es un unipersonal que se llama Los Navegantes de la Luna. Vamos a tener también al grupo Imaginaria, el grupo Lit, Teatro Lit, también a Hombre Gacela, va a andar Pavel también en el telón, y bueno, son las 5 compañías que van a presentar. Pavel Ortega, uh-huh, así es. Entonces es una combinación también de títeres, ¿no? Sí, lo padre es que todos son espectáculos con títeres, y lo bonito es que cada espectáculo tiene una peculiaridad en cuanto a la animación, a la propuesta del títere, ¿no? Uh-huh. Hay títere de sombra, tenemos títeres de animación directa, va a haber títeres en muy pequeñitos formatos, lo que hace Paulo Landa, y va a haber también marionetas. Uh-huh. Sí, es variada. A mí me llama mucho la atención la semilla que sembró aquí Carlos Converso. Sí, ¿no? Sí, es importantísimo. Tú fuiste alumno de Carlos. Yo fui alumno de Carlos. ¿No? Sí, sí, sí. más o menos como a la mitad de la carrera tomé clases de él, títeres 1 y títeres 2. Y la verdad, desde que, de manera personal te hablo, cuando conocí el trabajo de los títeres, me enamoré muchísimo, al grado de que en nuestra compañía de teatro, Febrero 10, ya generalmente trabajamos la fusión entre la actuación y la animación de títeres, o sea, el símbolo, ¿no?, a través del títere, que tiene una fuerza impresionante, nos late muchísimo trabajar con él, la metáfora a través de los títeres. Uh-huh. Hablar las temáticas que nos puede dar, ¿no?, el trabajo de títeres también es importante. Entonces ya estamos anclados. Y bueno, muchos de los que se van a presentar o fueron alumnos de Carlos o estuvieron con él en algún momento, ¿no?, en sus proyectos. Sí, sí, sí. Sí, así ha hecho un trabajo muy interesante de títeres aquí en Jalapa, y también he notado que se hacen muchos unipersonales. Sí, sí, sí, hay muchos unipersonales. Yo creo que es el contexto económico y el contexto en el que estamos nos lleva a... en cuanto a la economía, ¿no?, de una producción, es más sencillo manejarse de manera personal o con dos. Y también los traslados. Ahorita, me contaban que antes sí se podía mover muchísimo a las compañías grandes, ¿no? Uh-huh. Ahora vas a un festival o a una muestra y ya también te dicen cuánto es el costo, ¿no?, el pago. Sí. O también ya incluso te dicen cuántas personas aceptarían en un festival, ¿no? Sí. Y generalmente son pocas, ¿no? Y bueno, pero no por ello la calidad de los trabajos, ¿no? Sí. Sino al contrario, yo creo que se aporta mucho el hecho de que esté uno solo, no sé, se aumenta la magia ahí porque todo se genera desde una sola persona, pero parece, la ilusión te da como si fuera un equipo muy grande, ¿no? En el momento. Sí, es un esfuerzo enorme del actor, ¿no? Sí, sí, o sí, la sí. Actriz que lo haga. Y el nivel de creación, ¿no? De estar pensando en la producción es bonito, ¿no? El proceso creativo que se da desde un trabajo unipersonal en escena. Pues muy bien, Fernando. Entonces este sábado inicia en el telón. Sí, sí, sí. Este sábado 20 de enero, Los Navegantes de la Luna, con Sol Gutiérrez, de la compañía Triciclo de Metal. Uh-huh. Y el 27 de enero se presenta Los Cabritos y el Lobo, de Imaginaría. Uh-huh. El 3 de febrero, La Fábrica del Agua, Teatro Lid. 10 de febrero, el grupo Hombre Gacela con el espectáculo Murciélago. El 17 estará Pavel Ortega con Baba Yaga. Y cierra Lit, en coproducción con De Mano, 24 de sábado 24 de febrero. Ustedes tienen una página en Facebook. Sí, uh-huh. El Telón Sala de Artes. Uh-huh. Ahí generalmente está mostrándose tanto las actividades que hacemos con los talleres, no solo para niños, sino para maestros, cuestionan la didáctica de las artes. Así es. Y la información de las funciones de teatro. Así es. El caso de Los Navegantes de la Luna, ¿cuánto cuesta la entrada? Sí, el costo de todas es de 60 pesos entrada general. Uh-huh. Muy barato. Sí, sí, sí. Muy barato. Como el telón tiene su forito. Uh-huh. Te comento un poquito el forito. Es un espacio pequeñito, caben 30 personas. Sí. Van a ser dos funciones. Por ello hacemos dos funciones, 5 y 7. Así es. Uh-huh. Además hay mucha intimidad con el actor. Sí, es bonito, ¿no? Es bonito. Está muy cerquita de los actores. Uh-huh. Y titiriteros. Y esa cercanía te... sensorialmente, como espectador, también deja algo, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Para los que no conozcan el telón, ¿en qué calle se encuentra? La calle es Fernando de Jesús Corona, uh-huh. 19. Generalmente se le conoce como Corona. Corona. Ajá, Corona. Sí, exacto. Entre Bremont y Diego Leño, uh-huh. A media cuadra del Parque de los Berros. Así es. Quienes ubican el Tierra Luna detrás del Tierra Luna, la calle que está paralela. Nomás atraviesan la pared y están. Sí. Pues muy bien. Pues gracias, Fernando, por estar con nosotros. Sí, sí. Y sí. Que les vaya muy bien este año. Muchas gracias, Germán. Y si me permites dar tres cortesías. Ah, bueno, sí, perfecto. Tres bien. Cortesías aquí en. ¿Cómo le hacemos? Que hablen y creen su nombre y allá en el telón se registran. Sí, sí, sí. Okay. Que den tu nombre, igual puedo dejar mi teléfono aquí. Ah, sí, sí, sí, perfecto. Y me pasas tú los nombres. Perfecto, muy bien. Te paso los nombres. Entonces hablen aquí a Radio Universidad Veracruzana. Ajá. Para que vayan a ver. Los navegantes de la luna. Uh-huh. Ese sábado. Sí. ¿Es a qué horas? A las 5 de la tarde. Y a las 7. Son dos funciones. Sí. Buenos horarios. Sí. Entonces, hablen aquí a Radio V. Los tres primeros que hablen. Los tres primeros, exactamente. Entrarán. Perfecto. Yo te paso los nombres. Por cada llamada. Sí, bueno, okay. Excelente. Muchas gracias, Germán. Muy bien, Fernando. Gracias. Todo bien. Hasta luego. Nos vemos. Nuevo conocimiento. Bueno, estamos despidiéndonos de Fernando Soto. Le mandamos saludos a Rubén Darío Vargas, que vive en la colonia magisterial. ¿Cómo está, Rubén? Buenas noches. Se llama para decir que él apoya el establecimiento de retenes en el entorno de Jalapa porque son para seguridad de los ciudadanos. Sí, me parece muy bien, pero también que se cumpla perfectamente bien con ellos, ¿no? Que exista realmente una revisión hacia la gente que sea sospechosa. Bueno, pues sí. Esperemos que funcionen los retenes aquí en Jalapa. Y dice que siempre escucha Voz Universitaria. Gracias, Rubén, qué bueno que seas nuestro radioescucha. Gracias, te mandamos un saludo, un abrazo, por sintonizarnos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Bueno, hay una idea de futuro donde se menciona que probablemente los automóviles en poco tiempo pues ya serán automáticos completamente. Es decir, usted podría ir a cualquier lado sin necesidad de manejar. Se subirá a su coche y el coche solito se lo va a llevar. Le decíamos al mediodía que como aquellos caballos que había antes, ¿no? Uno se iba de pachanga, se subía al caballo y el caballo lo llevaba uno a la casa. Bueno, el coche puede hacer lo mismo, ¿eh? Uno puede llegar a ser posible que el coche así sea. En materia de transportación, la tendencia del futuro es que los autos se conduzcan solo a través de computadoras, pues son mucho más confiables y responden más rápido que el ser humano. No se enojan, no se cansan, pueden trabajar las 24 horas del día con mínimas posibilidades de error o equivocación. Eso lo dijo Juan Humberto Sosa Azuela, profesor investigador del Centro de Investigaciones en Computación del Instituto Politécnico Nacional. El investigador participó en la cuarta escuela de invierno de robótica que organizó la Universidad Veracruzana a través del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial en coordinación con la Federación Mexicana de Robótica. Él dio una conferencia que se llamó Inteligencia Artificial más Inteligencia la operación de transporte es igual a transportación eficiente. El investigador dijo que esto es el resultado de la combinación entre inteligencia artificial e internet enfocado hacia la transportación eficiente de personas y objetos. Destacó que el diseño de autos autónomos es importante debido al crecimiento acelerado de las ciudades en las que la transportación de personas, insumos y objetos es cada día más caótica y se ha convertido ya en un problema difícil de resolver. Sin embargo, dijo que la solución a esto puede estar en el diseño y puesta en marcha de autos autónomos equipados con computadora de mando de voz, con sensores que les permitan ubicar carriles, semáforos, edificios, personas, autos, así como objetos móviles e inmóviles, y bueno, y también regular la velocidad, sin duda alguna. Juan Humberto Sosa mencionó que existen estudios avanzados a nivel mundial sobre este tipo de proyectos, aunque los más adelantados son de países como Estados Unidos, Alemania y Japón. En México, varias instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, desarrollan proyectos con autos pequeños en escala de 1 a 10, a partir de una donación de 10 autos para uso experimental por parte de la empresa automotriz Mercedes-Benz. Abundó el investigador que a dichos vehículos se les transfiere la tecnología que se desarrolla con el objetivo de hacerlos funcionar de manera autónoma en situaciones controladas dentro del campus del Instituto Politécnico Nacional. Precisó que por el momento son automóviles que utilizan gasolina como combustible, mientras que algunas escuelas y facultades del mismo instituto trabajan para cambiar ese sistema hacia uno eléctrico, y otro equipo de investigadores lo hace en el aspecto de la autonomía del vehículo. El proyecto es factible y a la fecha existen autos prototipo como el Tesla y otro que tiene Google, esta famosa empresa mundial de internet, que navegan de manera autónoma esos automóviles, y armadoras como la BMW, la Honda y la propia Mercedes-Benz cuentan con prototipos semiautónomos, aunque se espera que la autonomía total se alcance aproximadamente por el año 2050. O sea, ya por el año 2050 es muy probable que existan autos que se manejen solitos. Entonces usted los programa, pues digamos, vamos a poner el caso clásico, que es jueves, viernes o sábado, ¿no? Usted se va con los amigos y le dice, a ver, vamos a irnos, esta es la ruta, llévame. Incluso pasará tranquilamente el alcoholímetro, ¿no? Pues ¿no? El coche, pues obviamente no tomará, ¿no? Entonces, pues existe esa posibilidad, esa gran posibilidad de que el auto solito lo lleve a su casa. Nomás lo programa y ahí está listo. El año 2050 podría ser el año donde existan ya en función con todas las pruebas habidas y por haber de estos autos autónomos, lo que llevará a una renovación en la infraestructura de vialidades en las ciudades, que tendría que proveer de sensores para que ese tipo de vehículos funcionen de manera adecuada. Obviamente también tendría que haber sensores en la ciudad para que puedan de esa manera pues actuar los sistemas de cómputo de un automóvil que trabaja por sí mismo. Sin embargo, Sosa Azuela reconoció que esta idea no es nueva, ya que en el año de 1925 en Nueva York existió un auto controlado por radio. En Inglaterra, el Phantom auto fue un auto que fue operado a través de control remoto. Y en 1939, en la Feria Mundial del Automóvil, Norman Bell Geddes, ingeniero y diseñador industrial estadounidense, mostró un prototipo de automóvil que podría también manejarse solo. La idea ya es muy vieja, pero se empieza a hacer realidad porque comenzamos a saber más de cómo funcionan las cosas y porque tenemos acceso a otro tipo de computadoras que son cada vez más poderosas, pero también son más baratas, dijo el ingeniero Sosa Azuela del Instituto Politécnico Nacional. Son las 20 horas con 38 minutos. Para tener en cuenta. Muy bien, le mandamos saludos a Mariana Bravo. Mariana Bravo, te vamos a anotar para que tengas tu cortesía para el próximo sábado para ver en el telón la obra Los Navegantes de la Luna. Mariana, vamos a pasarle tu nombre a Fernando Soto para que esté tu nombre y el sábado vayas y puedas entrar gracias a la cortesía que nos brinda Fernando Soto de la compañía El Telón. Bueno, vamos a comentar, tenemos dos más, hay dos cortesías más para el sábado. Les comentamos ahora que estudiantes de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana cursan la experiencia educativa intersemestral Taller de Restauración. Esto lo hacen en la Biblioteca de la Ciudad, cuya finalidad es poner en práctica sus conocimientos y contribuir a la conservación del acervo histórico Leonardo Pasquel, quien fuera escritor, periodista e historiador veracruzano. Leonardo Pasquel, un gran cronista también de la historia de Veracruz. Las direcciones de la Facultad de Historia y de la Biblioteca de la Ciudad convinieron en diciembre del año 2017 en colaborar en la restauración de parte del acervo citado de Leonardo Pasquel a través del taller que se imparte la académica Guadalupe Sánchez Álvarez. El director de la Facultad de Historia, Raúl Romero Ramírez, y de la Biblioteca, Ángel Rafael Martínez Alarcón, coincidieron en que velar por rescate, mantenimiento y conservación y restauración de documentos, hemerografía y bibliografía de valor histórico es parte de las acciones de servicio a la educación que deben realizar ambas instancias. El taller de restauración se desarrolla del 3 al 31 de enero, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, en un espacio provisional creado y costeado por los 17 estudiantes y la académica que los está llevando con ese taller, toda vez que la Biblioteca de la Ciudad no cuenta con un área adecuada para la restauración. Entonces están haciendo también unos espacios innovadores para rescatar este archivo, para limpiar sobre todo este archivo de Leonardo Pasquel. Guadalupe Sánchez, investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, explicó que el taller que ella imparte es 90% práctico, lo cual es un reto. Los estudiantes están haciendo un trabajo real de restauración. Escogieron un libro del acervo histórico, tuvimos una clase de 4 horas intensivas de teoría y así van trabajando. Recordemos que la Biblioteca de la Ciudad se encuentra aquí en la calle de Juárez. En el taller también participa Berta Lisbeth Olivares Delgado, bibliotecaria y encargada de reparar los libros de la Biblioteca de la Ciudad, con el objetivo de actualizar sus conocimientos y mejorar su trabajo. Ella tiene un reto mayor, un documento del siglo XVIII increíble e interesante que está trabajando. Por su parte, Ángel Rafael Martínez recordó que hace 4 décadas, el entonces gobernador Rafael Hernández Ochoa inauguró la Biblioteca de la Ciudad aquí en Jalapa y tuvo la idea de que se creara un fondo exclusivo para la historia del Estado. Aunque dicho propósito no se haya concretado, el fondo lleva el nombre de Leonardo Pasquel. En los últimos 25 años, el fondo se descuidó para restaurarlo necesitamos de la Facultad de Historia. Dice, yo estoy muy contento, dice Ángel, con los 17 universitarios, que además ellos mismos están costeando su taller. Ya compraron sus batas, sus cubrebocas, sus guantes, brochas y gomas. Me entusiasma el apoyo solidario de la Facultad de Historia, de la cual soy egresado. Nosotros solo estamos facilitando la materia prima, dice Ángel Rafael, que está al frente de la biblioteca de la ciudad. El Fondo Leonardo Pasquel, así se llama, comprende obras que datan de 1772, así como folletería de los siglos XIX y XX, concerniente a la historia del estado de Veracruz. Información muy interesante que se encuentra ahí, y pues la están limpiando, la están rescatando para que se pueda consultar, que es una labor realmente titánica, ¿eh? Además, imagínese usted todo lo que se junta a lo largo del tiempo, de humedad, los hongos que se generan en los papeles, pues es una labor realmente delicada, que también podría afectar a la salud. Por eso usan cubrebocas, usan batas, guantes, en fin, una gran labor de rescate. Para Ángel Martínez, los estudiantes de la Facultad de Historia están haciendo realmente un apostolado de amor al libro, más que un curso intersemestral. Pues muy bien, son las 20 horas con 43 minutos. Arte y cultura. La inquietud por realizar actividades más allá de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana derivó en que Fabricio Vargas Saavedra y Mariela Flores Gómez integraran el dúo Vargas Flores, cuyo principal objetivo es difundir la música para voz y piano desde el siglo XIX hasta la actualidad, de compositores no solo europeos, sino también de América Latina. Para Fabricio, quien siendo estudiante ganó el primer concurso nacional de piano de la Universidad de Guadalajara y el noveno concurso nacional de jóvenes pianistas Parnasos, donde obtuvo el tercer y segundo lugar respectivamente, el arte en general, pero sobre todo la música, genera seres sensibles. Esto sin duda alguna, ¿eh? El arte siempre debe estar cerca de nosotros porque genera seres sensibles. La idea del dúo parte del propósito de trazar una línea entre las primeras muestras del repertorio para voz con acompañamiento, pero donde este es tan importante como aquella también, pues dijo Mariela, quien es ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2017, ambos jóvenes talentosos de este dúo Vargas Flores. Los recién egresados, porque egresaron en junio del 2017 de la Facultad de Música, imparten clases de música, y en el caso de Mariela, desde hace 6 años lo hace en el taller Centro de Formación y Producción Artística para Niños y Jóvenes con Discapacidad. Ayer hablábamos también de este trabajo particular que hace Mariela. El dúo Vargas Flores se ha presentado en la Casa de la Cultura de Córdoba, en el Festival Nuntempa, que organiza el Tío Chopin de la Universidad Veracruzana, y en este año tendrá su primer concierto precisamente en el taller, que será el día de mañana a las 20 horas. El concierto lleva por título Si mis versos tuvieran alas, verso de Víctor Hugo, porque el repertorio que presentarán en esta ocasión va de la mano de la poesía. El programa empezará con los principales exponentes del Lied alemán, término que hace referencia a una canción lírica breve, cuya letra es un poema al que se ha puesto música y escrita para voz solista y acompañamiento generalmente de piano. Enseguida, un divertido ciclo del compositor y director Leonard Bernstein, y concluirá con una sección en español de obras mexicanas y argentinas. Los jóvenes adelantaron que habrá algunas sorpresas para el día de mañana que se van a presentar en el taller. El dúo Vargas Flores se presentan el día de mañana. Son las 20 horas con 46 minutos. Ahora vamos al cine. La Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Cinematografía, proyecta el ciclo Suspenso en la Pantalla. Esto es en el Aula Clavijero, integrado por 6 películas de suspenso laureadas internacionalmente. Las proyecciones se realizan los lunes y miércoles a las 6 de la tarde en el Aula Clavijero, que se encuentra aquí en Juárez número 55. El lunes 22 tocará el turno a Las Diabólicas, dirección del francés Henri Georges Clouzot. La trama gira en torno a 2 mujeres que cometen un asesinato y esconden el cadáver, pero después el cadáver les desaparece. Entonces, así se llama, así es la trama de Las Diabólicas. Eso es el próximo lunes a las 6 de la tarde. El miércoles 24 será el turno a la película A Pleno Sol, del también director francés René Clément. El filme narra la historia de un joven estadounidense que llega a Europa y suplanta la personalidad de un rico heredero. Fargo es una película de Estados Unidos dirigida por Ethan y Joel Coen, los hermanos Coen, que será proyectada el lunes 29. Es la historia de un jefe de policía que investiga una serie de homicidios. Finalmente, el miércoles 31, cierra el ciclo que se llama Suspenso en la Pantalla, cierra con Amnesia, del director estadounidense Christopher Nolan, largometraje que tiene como tema principal la naturaleza de la memoria, el recuerdo inconexo, la manipulación, la venganza, la identidad y el tiempo. Muy buena película esa de Amnesia, donde el actor se tiene que apuntar en los brazos para recordar qué es lo que hizo, ¿no? Y la película va y viene en el tiempo. Ya platicaremos en su momento cuando se presente, miércoles 31. Ese es el ciclo que este mes de enero tiene el Departamento de Cinematografía, Suspenso en la Pantalla. Recuerden que es los lunes y miércoles a las 6 de la tarde en el Aula Clavijero, que se encuentra en la calle de Juárez, en el centro de la ciudad. La entrada a todas las proyecciones es completamente, como dicen así, completamente libre, pues ni modo que fuera por pedacitos libres, ¿no? Es libre para que vayan, es gratis para que vayan al cine. Aula Clavijero, es Juárez 55. Bueno, son las 20 horas con 49 minutos. Grave el caso. Demasiado. Piden la intervención del enmascarado de plata. Verdadero y aterrador misterio, Santo. 4 crímenes horrendos perpetuados durante las últimas horas de esta noche y todos bajo las mismas circunstancias. Además, ignoramos qué les causó la muerte. ¿Y los resultados de la autopsia? Señorita, Bueno, ese es un fragmento, soy abajito, pero es un fragmento de la película Santo contra los asesinos de otros mundos, que forma parte del ciclo de barrio que está organizando la Casa del Lago V. Esta película se exhibe el día de mañana, Santo contra los asesinos de otros mundos, que dirige Rubén Galindo, donde participan el Santo, evidentemente, con su capa roja. Ya aparece ya con su capa roja. Es una película a colores, de las primeras que empezó a hacer a colores el Santo. Juan Gallardo, Sasha Montenegro aparece, y el que escuchamos la voz es Marco Antonio Campos. Evidentemente, bueno, los que no sepan quién es Marco Antonio Campos, es Viruta, aquel que hizo pareja con Capulina, ¿no? Aquí sale muy serio Marco Antonio Campos. Ahí, en esa película, varios potentados son asesinados. Y es una cosa curiosísima. Aparece una mancha así como una sábana gigantesca, gris, que se come a la gente, ¿no? Porque son asesinos de otros mundos, ¿no? Entonces, el jefe de Seguridad Nacional pide ayuda al Santo, a quien el lunático Eric Malkoch exige 50 millones de dólares para detener la matanza que estaba haciendo con esta especie de colcha gigantesca que se come la gente, ¿no? Bueno, es una invasión extraterrestre, ¿no? Pero bueno, así se ve en la película. Las autoridades pagan, pero el Santo sigue la huella de los criminales y descubre su guarida. Es capturado, pero logra vencer a los asesinos, y Eric Almori le dice que su poder procede de una materia lunar inteligente que al contacto con la atmósfera acaba con los humanos y los desfigura, por cierto, ¿eh? Santo rescata entonces al profesor Reinstein, el único que puede combatir la amenaza y que estaba plagiado por los delincuentes. Ambos luchan contra cómplices de Eric, que se apoderan de la materia que asesina a la gente, que mata a la gente. Ni el ejército les puede hacer nada, pero el santo sí, con sus manos, con sus llaves fantásticas de la lucha libre, derrota a los villanos al dejarlos a merced de la materia y acaba con esta en una explosión de gases. Y acaba con las sábanas, digo, son sábanas, una especie de sábanas asesinas que se comen a la gente en esta película de Santo contra los asesinos de otros mundos, que se exhibe mañana a las 7 de la noche en la Casa del Lago V. Y sigue el Santo en la Casa del Lago B. El sábado, también a las 7, se presenta Santo contra los cazadores de cabeza, que sale aquí Carlos Sancira. Y digo, con todo respeto, pero si quieren ver una la peor actuación de Carlos Ancira es en esa película, Santo contra los cazadores de cabezas. El exotismo de las tierras salvajes y los misterios de las ciencias vistos desde la ingenuidad de mediados del siglo pasado afloran en Santo contra los cazadores de cabezas, que son jíbaros que hacen las cabezas chiquitas, ¿no? En este filme, el enmascarado de plata combate a un perverso doctor que usa sangre humana para revivir a los muertos. Por supuesto, también habrá de salvar a la bella dama en peligro que aparece en esta película. La dirige René Cardona, se proyecta el sábado en punto de las 7, y dicen los compañeros de la Casa del Lago, comandados por Maliguel Beberido, tráiganse sus palomitas. Y el domingo 20, se termina el ciclo del Santo con Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Uno no sabe si son películas de terror o son películas cómicas, ¿eh? Uno va entre esas dos expectativas, porque de repente hay cosas realmente curiosísimas en esas películas. Esta la dirige Miguel Delgado, con guion de Alfredo Salazar. La cinta se filmó en 1972, y con eso cierra el ciclo del cine de barrio el domingo a las 7 de la noche en el Foro Miguel Herrera de la Casa del Lago V, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Enseñaron cuando niño que la vida y que era un tren con gente que sube y baja y se lleva bien. Todos juntitos como buenos hermanos, siempre felices. Pero el tren de nuestra infancia se perdió por otra vía. Parece que en su lugar nos tocó un tranvía, donde al subir, compay, y esto no es cuento, nos roban la cartera sin movernos del asiento. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambié. Bueno, aprendimos las respuestas, aparecieron nuevas preguntas. Es una canción que hacen a la limón Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa. Y como es jueves, pues nos despedimos con este ritmo sabroso afroamericano, afrolatino. Y pues deseamos que pasen buen fin de semana. Mañana estamos todavía a las 14 horas aquí en Voz Universitaria. Aquí esta emisión de las 20 horas regresa el próximo lunes. Le recordamos a Mariana Bravo que vamos a pasar su nombre para que vayas al telón el próximo sábado y entres gratis para ver la función que se presenta. Y pues gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Joel Bonilla que está en la realización técnica, gracias a los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estaremos la próxima semana en este horario de las 20 horas, mañana a las 14 horas. Que pasen buena noche, gracias. Del sueño que ya hablaba, desperté con pesadilla, donde el ratón de Disney era una ardilla. Así es la vida y no me voy a quejar. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.